40. Coliseo. Vaya a la página 58 del folleto. Antes de entrar en el Coliseo, conviene que escuche esta pista, que contiene una introducción general y la descripción del exterior del edificio. Puede sentarse para empezar en alguna zona cercana al Arco de Constantino. En su momento le indicaremos cuándo debe comenzar a dar la vuelta al edificio. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Los antiguos romanos tenían verdadera pasión por los espectáculos. Su calendario anual estaba repleto de fiestas que celebraban con distintos ciclos de juegos llamados ludi. Los ludi romani, los ludi cerealia, los ludi florales. Unos se realizaban en honor a un dios, otros celebraban las conquistas de César o el advenimiento de un emperador. Con el paso del tiempo, su calendario fue cargándose de tal modo que por cada día normal del año tenían uno o dos días de fiesta con sus correspondientes ludi. Los juegos o ludi eran de dos clases, escénicos y circenses. Los ludi escénicos se celebraban en el teatro, un edificio con forma de hemiciclo como el que tiene en la imagen A del folleto. Los romanos habían importado el teatro de Grecia, pero nunca tuvo aquí tanta aceptación como en aquel país. Ellos preferían claramente los ludi circenses, como las emocionantes carreras de cuadrigas que se desarrollaban en el circo. En la imagen B tiene una reconstrucción del Circo Máximo, el primero y más grande de los circos de Roma. Con el tiempo, sobre la arena del circo empezaron a aparecer nuevos espectáculos. La expansión de Roma por el Mediterráneo trajo a la urbe los primeros animales salvajes. El público disfrutaba en el circo viéndolos pelearse entre sí o presenciando espectáculos de cacería llamados venationes. Otra de las novedades fue la lucha de gladiadores, que iba a causar furor en el pueblo romano. Pero el circo no había sido concebido para estos nuevos espectáculos. Su forma alargada era ideal para realizar carreras, pero no para presenciar peleas, que quedaban lejos de muchos espectadores. Además, tanto las fieras como los gladiadores armados podían resultar peligrosos, y el circo no ofrecía protección suficiente. Para resolver estos problemas, los romanos terminaron inventando un nuevo tipo de edificio al que llamaron anfiteatro. Los anfiteatros ofrecían mayor seguridad para el público, que además podía presenciar con comodidad todo el espectáculo. Como puede ver en la imagen C, en realidad el nuevo edificio era la unión de dos teatros por el lado de la escena, y de ahí precisamente deriva su nombre, pues anfiteatro significa teatro circular. Tenemos así los tres escenarios romanos para espectáculos públicos: el teatro para representaciones escénicas, el circo para las carreras y el anfiteatro para las luchas. En el siglo I de nuestra era, Roma no tenía todavía un anfiteatro permanente. En esto iba retrasada respecto a ciudades más pequeñas. Pero la urbe era una ciudad caótica y superpoblada que apenas disponía de espacio dentro del casco urbano. Todos sus problemas se solucionaron de modo drástico en el verano del año 64, cuando Roma fue devastada por un incendio que se prolongó durante 7 días. El fuego consumió muchas de las anticuadas casas de madera y abrió grandes espacios en el centro de la ciudad. De las cenizas de este incendio surgió al cabo de unos años la Roma imperial, una ciudad bien urbanizada y llena de hermosos monumentos. Pero de momento, aquel año 64, la situación se hizo dramática para miles de familias. Se murmuraba que el incendio había sido provocado por el propio emperador Nerón para despejar esta zona de la ciudad y poder apropiársela. Y en efecto, después de culpar a los cristianos, desatando su primera gran persecución, comenzó a construir aquí la residencia más suntuosa jamás concebida hasta entonces por el ser humano, la famosa Domus Aurea. En el centro de este pequeño valle, donde hoy se alza el Coliseo, Nerón hizo construir un lago artificial, el Stagnum Neronis, rodeado de atrios y corredores cubiertos que unían los distintos núcleos de edificios, los cuales se extendían por las colinas circundantes, desde el Opio hasta el Palatino, con espléndidos jardines. Solo el vestíbulo era tan grande que dentro cabía una gigantesca estatua de bronce del propio emperador de 35 metros de altura, que superaba incluso al célebre Coloso de Rodas. La Domus Aurea, símbolo de todos los excesos de Nerón, tuvo una vida efímera. No había terminado de construirse en el año 68, cuando el emperador fue obligado a quitarse la vida. Poco después subió al trono Tito Flavio Vespasiano, un hombre providencial que se entregó en cuerpo y alma a la reconstrucción del imperio, comenzando por la destrucción de la Domus Aurea. El lugar que ocupaba el lago artificial serviría para construir el mayor anfiteatro del mundo, conocido como Anfiteatro Flavio. Levantémonos ahora para dar la vuelta al Coliseo por el exterior del edificio. Comenzaremos por el lado izquierdo, el que está mejor conservado. En el plano del folleto tiene señalados los puntos donde deberá detenerse. El primero de ellos, marcado con el número 2, está donde comienzan los arcos de la fachada, junto al llamado espolón Baladier. El lugar designado por Vespasiano para emplazar el anfiteatro estaba escogido inteligentemente. Por una parte, era el centro de la ciudad. Además, el lago artificial de Nerón era un buen lugar para excavar los enormes cimientos que necesitaría. Y sobre todo, borraría de este modo la memoria de su predecesor, sustituyendo su insultante mansión por uno de los edificios más anhelados por los romanos. Su construcción dio comienzo en el año 72 después de Cristo. Desconocemos el nombre de su arquitecto, pero su obra está considerada como una de las cimas de la arquitectura romana. El trabajo que este hombre tenía por delante era tan descomunal que fue necesario construir expresamente una carretera hasta las canteras de Tívoli para el traslado de la piedra. Teniendo en cuenta además la exquisita perfección con que se llevó a cabo la obra, resulta impresionante que fuera capaz de terminarla en solo 8 años. El famoso escritor Marcial, que fue testigo de su inauguración, comparaba este anfiteatro con las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia y otras maravillas de la antigüedad, y pensaba que todas ellas palidecían ante esta obra colosal. «De todo el pueblo son ahora los paraísos que fueron de uno solo», decía el mismo Marcial en otro de sus célebres epigramas, recordando la destrucción de la Domus Aurea, y seguía: «Aquí, donde el coloso mira los astros de cerca, resplandecían los atrios odiados de un rey bestial, y su casa llenaba toda Roma. Aquí, donde hoy se erigen las moles del venerable anfiteatro, estaba el lago de Nerón». La colosal estatua del emperador no fue destruida, sino transformada. Despojada de las facciones de Nerón, quedó caracterizada como dios del sol. Durante varias décadas estuvo situada a media ladera, a nuestra izquierda, en el lugar que ahora ocupa el Templo de Venus y Roma, donde vemos las ruinas de un gran ábside. Cuando ese templo comenzó a construirse, Adriano ordenó que trasladaran la colosal estatua junto al anfiteatro. Las fuentes antiguas hablan con admiración de aquella complicada operación que necesitó la fuerza de 24 elefantes. El emplazamiento exacto que ocupó a partir de entonces durante siglos está señalado hoy por un zócalo moderno sobre el que crece un bosquecillo de encinas a la izquierda de 3 cipreses. Este zócalo nos permite imaginar sus enormes dimensiones. Alzada sobre su alto pedestal, la estatua debía rivalizar en altura con el propio anfiteatro. El coloso de Nerón es la mayor estatua de bronce jamás construida por el hombre. Y parece que es gracias a ella por lo que el anfiteatro Flavio empezó a ser conocido con el nombre de Coliseo. Pero eso no ocurrió hasta la Edad Media, cuando el edificio se encontraba ya en ruinas. Efectuaremos la primera parada donde comienzan los anillos exteriores del edificio. Lo primero que llama hoy nuestra atención son los espolones de ladrillo construidos por Giuseppe Baladier en 1826 para consolidar estos 2 anillos externos y evitar que siguieran desmoronándose. Sitúese ahora de tal modo que obtenga una buena vista de los primeros arcos de la fachada. Desde aquí explicaremos el aspecto externo que ofrecía el anfiteatro. Accione la tecla pause si todavía no está bien situado. A través de los siglos, este lado septentrional del edificio fue siempre preservado del expolio para que quedara testimonio de su antigua grandeza. El anillo externo tiene 50 metros de altura y está construido con sillares de travertino. Las amplias arcadas que lo componen hacen que el vano prevalezca sobre el muro ciego, dando a la imponente mole una extraordinaria sensación de ligereza. Todavía distinguimos bien la numeración de los arcos de entrada, grabada con números romanos sobre la piedra. Si se fija con atención, observará que las columnas que flanquean estos arcos del primer nivel tienen capiteles de orden dórico. Las del segundo nivel, en cambio, son de orden jónico y las del tercero corintio. Esta sucesión de órdenes distintos, que van ganando refinamiento con la altura, fue después imitada muchas veces en los palacios del Renacimiento. Para recrear el edificio en toda su magnificencia, debemos todavía imaginar las 160 estatuas que rellenaban los arcos del segundo y tercer nivel, dando a esta sobria fachada un aspecto impresionante. Sigamos avanzando. Los 80 arcos al nivel de la calle constituían las 80 entradas al edificio. Cada espectador recibía una tablilla de ingreso donde estaba señalado el número del arco por el que debía acceder al interior. De este modo, el llenado y desalojo del anfiteatro resultaban extraordinariamente ágiles. Había 76 entradas normales y 4 especiales, reservadas estas para el emperador, las autoridades, las vírgenes vestales y los mismos gladiadores. De las 4 entradas especiales solo se conserva hoy la del norte, señalada con el número 3 en el plano del folleto, en el centro del tramo bien conservado de la fachada. Era precisamente la entrada del emperador y conducía hasta su palco particular en la grada. Para remarcar su importancia, estaba especialmente decorada con estucos y pinturas y tenía delante un pequeño pórtico, pero hoy apenas se distingue de las demás. Nos ayudará a identificarla una placa del Papa Pío IX que tiene encima. Pío IX fue el último de los papas que cuidó y restauró el Coliseo, antes de que su tutela pasara al Estado italiano en 1870, con la desaparición de los Estados Pontificios. Más adelante veremos nuevas inscripciones que recuerdan también restauraciones acometidas por otros papas. Localice la entrada del emperador. Verá que enfila directamente un pasillo con una gran cruz al fondo. Accione la tecla pause hasta que esté bien situado ante esta entrada. Fíjese ahora un momento en la parte alta de la fachada. Justamente por encima de las ventanas cuadradas del ático hay una hilera de ménsulas o pequeños resaltes y encima de cada ménsula un agujero en la cornisa. Verá que cada paño del ático tiene 3 ménsulas que multiplicadas por 80 paños, uno por cada arco, hacían un total de 240 ménsulas. Sobre ellas apoyaban las vigas de madera que servían para sostener el velarium. Sigamos ahora avanzando hasta llegar al siguiente punto del itinerario. El velarium era una de las dotaciones más espectaculares de los anfiteatros romanos. Se trataba de un gigantesco toldo que cubría toda la grada para proteger al público de los rayos del sol, como puede ver en la imagen D del folleto. Este toldo se extendía y retiraba en función del tiempo que hiciera, y de su funcionamiento se encargaba una dotación de marineros. Resulta asombrosa la facilidad con que estos hombres manejaban aquel gigantesco toldo, que debía pesar entre 50 y 60 toneladas. Probablemente estaba dividido en sectores o gajos, cada uno de los cuales se manipulaba con independencia del resto, pero la técnica exacta que empleaban sigue siendo un enigma para los estudiosos que han intentado reconstruirla. Las cuerdas que lo tensaban se sujetaban a un inmenso anillo de hierro suspendido sobre la arena del anfiteatro, como puede ver en el dibujo. Estas cuerdas, apoyadas sobre las 240 vigas de madera, se llevaban a tierra en el exterior del edificio. Para sujetarlas se necesitaban puntos de anclaje muy consistentes. Afortunadamente se han conservado 5 de esas piedras de anclaje o cipos. Si ha llegado ya al extremo oriental de la fachada, podrá identificarlos ya hundidos en el suelo. Nos detendremos un momento junto a ellos. Estos cipos presentan una serie de orificios en varias de sus caras. donde hacía presa una tenaza de hierro enganchada a poleas y cabrestantes, como la que aparece en la imagen E del folleto. Como puede ver, las cinco piezas están alineadas con precisión matemática, separadas entre sí a una distancia constante de 3,4 metros, lo que ha permitido deducir que había 160 en total, dibujando una elipse perfecta a 17 metros del edificio. Junto a ellos vemos la única muestra que queda del pavimento original, que formaba un anillo de travertino alrededor del anfiteatro. Este enlosado y los cinco cipos que se conservan permiten reconstruir el aspecto externo del Coliseo en los días de juegos como una gigantesca tienda de campaña. El público pasaba entre los cipos, las cuerdas y los sudorosos marineros que las accionaban, de modo que solo entrar al Coliseo era ya todo un espectáculo. Vamos a concluir esta explicación completando la vuelta al Coliseo por la parte más deteriorada. El contrafuerte con forma de espolón triangular que sostiene el anillo exterior por este lado fue una de las primeras intervenciones de consolidación del monumento. Se realizó a comienzos del siglo XIX bajo el pontificado de Pío VII, coincidiendo con los turbulentos años de la invasión napoleónica. El Coliseo se encontraba entonces en tal estado de ruina que incluso se pensaba en la posibilidad de demolerlo. Más adelante veremos ocho arcadas completamente nuevas que se levantaron unos años después, en tiempos de Gregorio XVI, como atestigua una de las placas. Si la primera parte de esta vuelta exterior al Coliseo nos ha permitido imaginarlo en su máximo esplendor, esta segunda es su complemento indispensable. El anfiteatro se ha despojado aquí del anillo exterior, como si quisiera desvelarnos los secretos de su extraordinaria construcción. Su arquitecto dominaba todas las técnicas constructivas y supo combinarlas con maestría para ejecutar una obra casi perfecta. Como podemos ver, los sillares de travertino forman el esqueleto del edificio. Al combinarse con otros materiales como el tufo y el ladrillo, el edificio se hace más ligero, aumentando su elasticidad y resistencia. Llaman la atención cientos de agujeros irregulares situados en la unión entre los sillares. Fueron practicados durante la Edad Media, cuando los romanos utilizaban el Coliseo como cantera de materiales para acceder a los pernos de cobre que unían un sillar a otro. Estos pernos no se veían desde fuera. Como puede ver en el esquema de la imagen F, se incrustaban en el bloque superior y encajaban en un agujero del sillar inferior, en el cual se vertía abundante cantidad de plomo fundido. El plomo tenía la función de amortiguar las sacudidas de los posibles terremotos. Se trata del más sofisticado sistema de construcción antisísmica de la antigüedad. El plomo empleado asomaba ligeramente por la ranura entre los dos bloques de piedra y delataba la presencia de los pernos, de forma que practicando uno de estos agujeros llegaban hasta él y lo extraían. Por último, los cimientos del edificio son increíblemente sólidos. Imagine bajo tierra una gruesa capa de cemento compacto de 12 metros de profundidad, ocupando toda la superficie donde asientan las gradas, y comprenderá que el Coliseo tiene cimientos para muchos siglos. 8 años después de que dieran comienzo los trabajos, la capital tuvo por fin su anfiteatro. Toda la grandeza de Roma quedaba reflejada en este edificio de belleza y solidez sobrecogedoras. Si solo sus ruinas transmiten esta sensación, podemos imaginar lo que supuso verlo recién construido. Vespasiano, que había comenzado las obras, murió un año antes de que estuvieran terminadas, y le sucedió su hijo Tito. Nada más subir al trono, en el año 79, Pompeya quedó sepultada bajo la lava del Vesubio, y al año siguiente se desató en Roma un pavoroso incendio. El pueblo empezó a murmurar que el nuevo emperador traía mala suerte. Pero Tito guardaba la gran baza del Coliseo y hacía trabajar a marchas forzadas para terminarlo cuanto antes. Los juegos inaugurales serían los más fastuosos que jamás se recordaran y pondrían término a los rumores. Por fin aparecieron carteles por toda la ciudad. El emperador ofrecía al pueblo 100 días seguidos de espectáculos, con juegos gladiatorios, venaciones y batallas navales. Y efectivamente, los rumores cesaron. Son muy conocidos los versos de Juvenal que arremete contra el pueblo romano de la época imperial. Se ha convertido en un pueblo degenerado, dice, que ya solo desea, con una ansiedad codiciosa, dos cosas: panem et circenses, pan y circo. El emperador ofrece espectáculo. Aceptemos por un día su invitación y entremos ya en el interior del Coliseo. En el plano de la página 60 del folleto, tiene indicado el lugar de entrada al anfiteatro. Si usted adquirió con anterioridad su billete de ingreso, no tiene por qué esperar la cola que pudiera haber. Diríjase directamente a los molinetes de la entrada.